en Guatemala. ¿Cuáles son las perspectivas para la prensa en un país corroído por la violencia? El año 2016 ha sido particularmente violento para la prensa en Guatemala, señaló la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. En esta nota también se valoran las recientes iniciativas de las autoridades para ofrecer una mayor protección a las y los periodistas. A continuación, el envío de Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola, amigas y amigos. El año 2016 ha sido particularmente violento para la prensa en Guatemala, señaló la organización internacional Reporteros Sin Fronteras en ocasión del Día del Periodista en este país, pero además valoró las recientes iniciativas de las autoridades para ofrecer una mayor protección a los periodistas. Un comunicado de Reporteros Sin Fronteras refiere que con una tasa de más de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, Guatemala es uno de los 10 países más mortíferos del mundo, según cifras recientes de las Naciones Unidas. La prensa guatemalteca no es ajena a este problema. Tan solo en 2016, Reporteros Sin Fronteras registró 8 asesinatos de periodistas. Frente a la lentitud de la justicia y a la retención de información por parte de las autoridades locales, solo en 2 de esos 8 casos ha podido verificarse que el asesinato estuvo relacionado con su labor periodística. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, difundido en 2016, señaló que la impunidad prevalece en más del 95% de los casos de asesinato en general, no solo de periodistas. El documento subraya la gran dificultad con que los periodistas ejercen su oficio, en particular los que intentan cubrir temas relacionados con la violencia, el crimen organizado y la corrupción. Un triste hecho constatado también por Reporteros Sin Fronteras. Asimismo, los periodistas guatemaltecos padecen campañas de intimidación y de acoso, a menudo emprendidas por políticos y funcionarios cuando consideran molestos a los reporteros. Los intentos de censura, en particular en periodo electoral, también debilitan al gremio periodístico. Emmanuel Colombier, responsable del despacho América Latina de Reporteros Sin Fronteras, dijo que en este día especial, esa organización ofrece todo su apoyo a los periodistas de Guatemala, que a pesar de este ambiente tan peligroso, continúan ejerciendo valientemente su trabajo informativo. Agregó que el gobierno debe continuar esforzándose para mejorar la protección de los periodistas, luchar contra la corrupción y acabar con la impunidad que constituye un obstáculo dramático para la libertad de expresión en el país. Desde que asumió funciones el presidente Jimmy Morales el 14 de enero de 2016, se han emprendido ciertas medidas que deben reconocerse y alentarse. En primer lugar, la inminente creación de un programa de protección a periodistas, tras 4 años de trabajo conjunto con las autoridades y 16 organizaciones de la sociedad civil. Se espera que este programa sea adoptado y ratificado por el presidente en los próximos días y que con él se establezcan medidas de prevención y dispositivos de urgencia para los periodistas que se encuentran en peligro. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.